Ayer hubo represión fuera de Bariloche, ¿no? Por aquellos que estaban reclamando, porque recordemos que la injusta detención de Facundo Jones Wallace, que dijeron que iba a estar 30 días como máximo y iba a ser nuevamente liberado hasta que se resuelva su situación. Se cumplió el plazo. Claro, van como 34 días, si no me equivoco. Y ayer hubo reclamo para que lo liberaran y además hubo represión y detenidos en San Carlos de Bariloche. Esto genera protesta en muchos lados. Esto sucedió en el juzgado federal. Se llevaron 9 detenidos y detenidas. La tenemos en línea a Claudia Curaqueo, quien está ahora concentrando en la Plaza San Martín en un pedido de justicia. Hola, Claudia. Marimari Pulamien, Marimari Compuche. Buena mañana, el que tu mientañizo un buen. Bueno, sí, buenos días a todas y todos. Acá estamos concentrando en la Plaza San Martín para, bueno, visualizar nuevamente la situación. Nuevamente tenemos que salir a la calle para pedir la libertad de nuestros hermanos del pueblo mapuche. En este caso, 9 detenidos, que lamentablemente por una acción bastante cobarde de la policía ocurrió tras una charla que se estaba dando, como bien lo mencionaban antes, en el juzgado federal, así lo salió a decir Fernando, que es el vocero, es el hermano de Facundo. Ellos estaban pidiendo las explicaciones justas y necesarias que tiene cualquier entidad pública para cualquiera, de dar las razones por las cuales Facundo sigue detenido, habiéndose cumplido ya los 30 días que era el plazo que tenían para dar cabida o no a este nuevo pedido de extradición. Lo único que se sabe es que Chile ratifica el pedido de extradición de Facundo, pero no lo hace formalmente. O sea, todo se está solucionando por vía telefónica, lo cual habla de la gravedad y la ilegalidad que está incurriendo el Estado. Y bueno, y después en esta fuerte represión, donde seguramente los que pudieron ver las imágenes, las lamien, las mujeres, las tomó, fueron reducidas por hombres, donde no solo intervino la policía, sino también la seguridad aeroportuaria. Ahora ellos se encuentran detenidos ahí. Entonces, bueno, estamos aquí varias comunidades, varias organizaciones para hacer nuestra presencia, nuestra visualización, contarle acá a la gente y hacer una manifestación en el juzgado federal, donde es la entidad que está incurriendo en esto, ¿no? Claudia, esto se va, y es una invitación para aquellos que están escuchando, acercarse aquí en Viedma. ¿Se están concentrando ahora? Nos estamos concentrando ahora, por supuesto que están todas invitadas, invitados, para acompañarnos, porque entendemos que hoy nos toca a nosotros como pueblo mapuche, que se está profundizando aquí nuestro conflicto, pero en realidad esto es un accionar del Estado policial de todos los estamentos que se viene drásticamente a accionar contra toda protesta social. En este caso nos toca a nosotras, a nosotros, pero en realidad nos va a tocar a todos. O sea, siempre nosotros lo decimos, recordemos que Facundo tiene un pedido de extradición del Estado chileno por estar defendiendo un NIEN, una fuerza que es del agua. Es lo mismo que estamos haciendo aquí las personas que estamos defendiendo el mar contra la planta nuclear. Entonces, esto no se puede permitir en ningún tipo de cultura, en ningún tipo de ciudadanía o de hábitat el que pretendamos mantener un tipo de armonía. Nosotros exigimos ser respetadas, exigimos ser respetados, porque aparte les contamos, recién yo me comunico con la gente de allá del campo y tienen apostado a gendarmería otra vez ahí en el cruce de la ruta. Y hay, resistiendo en el lugar, mujeres y niños. Claudia, entonces, sí, sí, se rumoreaba que habría alguna orden de allanamiento allí en el Loj, en Cuyamen, en lo que es el departamento en Chubut. Sí, desde el día de ayer estamos en constante alerta porque encima entendamos la gravedad de esta palabra, es un rumor. La sí. Gente de estas fuerzas policiales se viene manejando así. Cada vez que entra al campo no muestran ni siquiera ningún tipo de orden. Y ayer los lamien que estuvieron ayudando a los detenidas y detenidos en la ciudad de Bariloche cuando volvieron a Bolsón, recién acaban de liberar a 2 más porque también los tuvieron detenidos en la ruta. Entonces, la verdad que no damos abasto de cuánta situación violenta y cuánto tenemos que visualizar, porque a cada paso que damos se nos incurre y se nos está amedrentando constantemente. A mí yo les contaba, la vez pasada me dieron un espacio para mostrar mis fotos. Bueno, ahora llega mañana un procurador general a tomarme declaraciones a mí de las fotos y llega acá hasta la ciudad de Patagones. Entonces, cuando quieren estar los medios para movilizarse, cuando quieren estar los medios para amedrentar y tenernos totalmente controlados, todos los dispositivos apostados para controlar nuestra cultura, que lo único que quede claro para las personas, nosotros estamos haciendo una propuesta de vida, nosotros queremos vivir, no somos violentos, nos están constantemente provocando. Estamos hablando de libertad, estamos hablando de gente que está en el campo sembrando, que quiere tener sus animales. No estamos hablando de otro tipo de cosas, porque todo el tiempo se vincula al movimiento con las situaciones extremas. Pero las situaciones extremas las pone el capitalismo, las pone el Estado. Lo único que nosotros hacemos es defender nuestra cultura y defender nuestra cosmovisión, así como lo hizo la Machi Millaray, y así es como está involucrado Facundo en esa causa del Estado chileno. Que bien, cuando quieren actúan en conjunto, el Estado chileno y el Estado argentino. Claudia, repasemos para aquellos que están escuchando. Por un lado, la represión y mujeres detenidas, compañeras, compañeros detenidos en Bariloche, sí. Ayer, reclamando que liberen a Facundo Jones Wallace, como se había dicho en un principio, que era 30 días de detención y luego la liberación hasta que se aclare la situación judicial, que esto no ocurrió. Por eso también se reclamaba información, ¿está bien? Exactamente. Ellos se encontraban ahí manteniendo esa charla, y por afuera se detuvo, que ahora se encuentran 6 detenidos en la seguridad aeroportuaria, que son Romina Jones, que tiene quebrado el diente, que es Diana Cifuentes, que tiene perdigones en su cuerpo, que es Fausto Jones, que fue reprimido en enero de 2017 y tiene un coágulo en el cerebro. A él recién hoy le dejaron ingresar la medicina que tiene que tomar anticonvulsiva. Está Rodrigo Antimil, Santiago Jones y Matías Oviedo. Y en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional está Emilio Jones, quien es el que recibió el impacto de bala en la mandíbula, uh-huh. Y está Ismael Painefil y Néstor Anticura. Ellos son los 9 detenidas y detenidos que están ahí, que todavía no tenemos ninguna hora en cuanto a novedades de cómo se va a llevar adelante su causa. Lo más probable, lo que dicen las abogadas, es que sea resistencia a la autoridad y ataque a la identidad pública. Y después tampoco hay una hora confirmada para la audiencia. Y lo otro que ocurrió ayer también, digo para que quede claro, esto en Cuyame, en Ruta 40, cerca de, digo para ubicar a aquellos que están escuchando, cerca de Esqueda ahí, bueno, también en este caso las fuerzas represivas llegan hasta ahí y se produce una situación de que no saben si van a ingresar o qué, pero están ahí apostados, digamos. Están apostados, para que la gente se figure, sobre la tranquera de ingreso a la LOC. Y ahí se mantuvieron hasta, por lo menos yo recibí información, hasta las 2 de la mañana, prendiendo y apagando las luces, prendiendo y apagando la sirena. A las 6 de la mañana recibimos un mensaje de que habían ejercido algunos disparos. Y bueno, ya les digo, las que están así resistiendo son madres, son ñuques con sus niños. Lo que se había dicho, Claudia, ahí es que quienes estaban en Cuyamen habían cortado la ruta 40. Entonces, ¿esto es mentira? No, eso es mentira. O sea, el corte se levantó. Porque era un corte que estaba, porque ellos hablaban de un corte que era permanente, y en realidad todos los cortes, desde el inicio de la recuperación, no hubo ningún corte permanente, son todos cortes intermitentes, que son informativos, de carácter informativo. Se paran los autos, se le entrega un volante, se habla con la gente y después se los deja pasar. Los únicos que han cortado totalmente la ruta son la policía, la gendarmería y la infantería. Está. Ahora queda mucho más claro, Claudia. Y ahora, frente al juzgado federal acá en Viedma, es la convocatoria que están haciendo, invitando a quienes están escuchando. Exactamente. Les agradeceríamos que nos acompañen, porque ya les decimos que esta es una lucha de todas y todas, que estamos luchando por la armonía del territorio, para que no se lo siga amedrentando, y que el Estado y las fuerzas policiales dejen de defender a los terratenientes capitalistas, en este caso es Benetton, pero bien sabemos que aquí, dentro de la provincia de Río Negro, a montones de terratenientes también se los sigue defendiendo. Fue así como también, recordemos, que la dirección de tierra fueron arrestados nuestros también, cuando también estaban exigiendo la recuperación de tierra. Tenemos derecho a vivir en nuestro territorio, tenemos derecho a ejercer nuestra cosmovisión y merecemos ser respetados, y bueno, vamos a seguir defendiéndonos frente a este Estado tan represor y este feroz capitalismo que, ya les decimos, nos ataca a todos y todos en todas nuestras diferentes culturas. Claudia, muchísimas gracias, abrazo grande, y bueno, seguiremos obviamente atentos y tratando de compartir esto, que se informe bien, porque si no, esto va pasando, ¿no? Como ayer en un momento dijeron que el corte que habían hecho los mapuches se daba en muchos medios así, y que estaba a punto de ser desalojados por la policía para que pueda ser libre el tránsito, como siempre se trata de presentar, ¿no? No, sí, la verdad que en eso también hay que poner un ojo atento y sacar las veladuras de silencio que hacen los medios, porque esa información la dio el diario La Jornada, claro, que es un diario que corresponde a la política de Las Neves. Constantemente ese diario, que también tiene una radio y demás, se encargan de difundir noticias que perjudican a la comunidad. Y esto entra en un estado de alerta que también hace que después las comunicaciones difieran, porque uno alerta a la gente y después son alertas que no, y esto va siempre en desmedro de nuestras comunicaciones internas. Así que en eso también le agradecemos a ustedes como espacio de comunicación para aclarar esto frente a estos monopolios de la comunicación que tenemos en contra. Claudia, abrazo grande. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Feu Cayal, Muna Mañana, El Cutumeta, Nizumun. Claudia Curaqué hablando con nosotros. La convocatoria es aquí en el Juzgado Federal de Viedma a partir de lo que fue la represión ayer en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche con 9 hermanos y hermanas mapuches detenidos. Y además, por la tarde, todo el día, en realidad, esta situación en donde está, escuchame, cerca de Esquel, Ruta 40, bueno, con esta situación de que, por un lado, se informaba que eran los mapuches que habían cortado, en el marco también de pedir la liberación de Jones Wall. Y acá nos aclara mucho más, digamos, es la propia fuerza policial que llega hasta ahí, está en la tranquila de Bluff, sí, y está ahí con intenciones, como dijiste, algunos hablan de posible orden de desalojo, ¿qué? Pero bueno, ahí sí estamos, atentos a lo que va ocurriendo. Es una modalidad también, lo que hacen, digamos, las comunidades son cortes informativos, eso de que paran el tránsito, unos pocos autos, entregan folletería, algunas palabras intercambian como para la gente que va pasando sepa, claro, qué es lo que sucede. Y, o sea, no es menor, me parece. Aquí también, cuando fue la represión en enero, se hizo 2 días de corte, uh-huh, en el Puente Nuevo, y también fue de esta modalidad. Sí, no se hizo corte total, sino un corte parcial, y se dejaba luego pasar los autos. Quien está cortando realmente es Gendarmería, junto con la policía.